Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos iniciando así un nuevo Renegados. Entre medio de aplausos, damos el puntapié inicial a este Renegados de cada sábado, acompañándote con la mejor música, 80, 90 y lo que quieras escuchar, aquí solo en Renegados. Cambiamos cortina. De fondo tenemos Rise I Fred, I'm Too Sexy, que nos acompañará el día de hoy como cortina musical del programa. ¿Cómo estuvo la semana, muchachos? Yo aquí, terminando la semana muy muy ajetreada, pero muy feliz de reencontrarme con ustedes como cada sábado. Sábado 18 de marzo, ¿eh? ¿Cómo seguimos avanzando durante este 2017? Recuerden, nuestro WhatsApp, el +569 41 33 50 04, está disponible durante toda la semana para que nos dejes tus peticiones musicales. Vamos a estar escuchando muy buena música durante esta hora que dura el Renegados. Recuerda, nuestra página de Facebook, Renegado Producciones, ya está lista para que la compartas, para que avises a tus amigos que este Renegados ya comenzó. Y viene bueno, ¿eh? Viene bastante bueno. Vamos a estar con muchas noticias de interés, secciones como siempre de cine, también vamos a estar hablando de qué pasó un día como hoy, pero también estaremos con un estreno mundial, estaremos con el estreno del nuevo single de New Kids on the Block. No te vayas de la sintonía porque Renegados ya comenzó. Igual que siempre, cada sábado te acompañamos, así que nos vamos de inmediato a la música. Vivimos el programa el día de hoy con Enanitos Verdes. Igual que siempre, igual que ayer, en Renegados. love's going to leave. Qué buena cortina, ¿eh? Buena cortina, I'm Too Sexy, que nos acompaña durante todo el programa el día de hoy. Mira. Fue todo un éxito este tema, ¿eh? Un éxito. Así, un día como hoy, un día 18 de marzo, pasaron muchas cosas y como siempre les cuento alguna de ellas. Mira, un día como hoy, de 1959, eso sí, nace la cantante estadounidense Irene Cara. A los 5 años debuta en un musical de Broadway. Tras años, después graba su primer disco de larga duración, que fue un LP navideño. Su primera película es el drama romántico I Don't Love Angela. En los 80 logró éxito con los temas Fame y Flash Dance, el tema What a Feeling, ¿se acuerdan? También un día como hoy, pero de 1963, nace la actriz y cantante, modelo estadounidense Vanessa Williams. ¿Se acuerdan de Vanessa Williams? Mira, salta la fama en 1983 cuando se convierte en la primera mujer negra en ser coronada Miss América. Actúa en films como El Protector y Baila Conmigo. Baila Conmigo. Con Chayanne, sí. Con el cantante puertorriqueño Chayanne, como les decía. Interviene también en series como Esposas Desesperadas. Y justamente con Vanessa Williams nos vamos a quedar en una de sus facetas que ya nombramos, como cantante, por supuesto. Vamos a la música después de recordar un día como hoy. Esto es Vanessa Williams. Save the best for last. En Renegados. Share your dreams with me. Sometimes the best. sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. Ahí recordábamos a Vanessa Williams a esta hora de la noche en este Renegados. Recuerden, durante toda la semana puedes programar al más 56 9 41 33 50 04. ¿Cómo escucharnos cada semana? Fácil. En nuestra página de Facebook, Renegado Producciones. Ahí puedes revivir este programa cuando quieras. Si tenemos una diferencia con otros programas, es que nos puedes escuchar el sábado a las 8:30 como capítulo estreno. Y también nos puedes escuchar durante toda la semana, donde quieras y cuando quieras. Este capítulo, el de la semana pasada, y así revivir todos nuestros éxitos. Les tengo noticia. ¿Les gusta New Kid on the Block? Oye, increíble, ¿eh? Pero pueden pasar los años y hay temas emblemáticos de los New Kid que siempre podemos decir que nos marcaron. Por ejemplo, Tonight o Step by Step. Sin duda estos fueron uno de los temas más emblemáticos de los 80 y 90 que marcaron la historia y los inicios de este grupo, New Kid on the Block, permitiéndoles tocar la cima de la fama. Efectivamente, entre los 80 y 90 llegaron a vender casi la misma cantidad de discos que vendían los Beatles en su oportunidad. Les quiero contar que esta semana lanzaron su nuevo single, ¿sí? Su nuevo single, y es que la boy band ahora quiere volver a los escenarios estrenando un nuevo videoclip llamado One More Night, una de las canciones que corresponde a su último álbum de estudio que llevará por nombre Thankful. Según el sitio internacional Entertainment Weekly, el futuro disco Thankful saldría a la venta el 12 de mayo de este año, día en que comienza también la venta de tickets para su próxima gira que los llevará a recorrer todos los Estados Unidos. Así que te contamos que New Kid on the Block está de vuelta con un nuevo tema, con un nuevo single llamado One More Night. Y te lo estrenamos aquí en Renegados. Esto es New Kids on the Block, One More Night. Estreno mundial desde Renegados. She gets me high, lying on my bed with that look in her eyes, reading my signs. I'm riding every curve with her into the light. Oh, can't control myself, can't think of no one else. It's like we lose ourselves every touch, staring into your eyes, some kind of paradise. Don't have to say goodbye. Give me one more night to love ya, one more night to love ya. Give me one more night to love ya. Dancing in my mind, oh yeah. Damn, you're so my type. Making love to you's like watching stars align. Oh, I can't control myself, can't think of no one else. It's like we lose ourselves every touch, staring into your eyes, some kind of paradise. Don't have to say goodbye. Oh, give me one more night to love ya. One more night to love ya. Give me one more night to love you, babe. Give me one more night to love ya. Tell me your fear. fantasies, all of your darkest desires. I'll be the one who can give you whatever you like. Come put your hands on my body, let's do this thing one more time. Give me one more night to love you. Seguimos haciendo Renegados a esta hora de la noche, acompañándote desde los estudios de Renegado Producciones. Recuerda, más 569-4133-5004 es el WhatsApp del Renegados. Revisando la prensa de la semana, nos encontramos con que Depeche Mode también lanza nuevo álbum. Espera hacer pensar un poco con este nuevo trabajo. Mira, dice más o menos así: el nuevo álbum de Depeche Mode comienza con la funesta advertencia de que estamos yendo hacia atrás como sociedad. Las cosas caen rápidamente en picada a partir de ahí. Spirit nos dice que nos ha estado engañando y propone una revolución. Condena a todo el mundo por traición y exhorta a la escoria egoísta a que apuntan las armas hacia sí mismo. Y eso solo, todo eso solo en la primera canción. Mira, primero y principal queríamos hacer un álbum divertido, dice impávido el compositor principal Martin Gore, antes de acotar que eso es solamente un chiste. El melancólico trío británico de música electrónica reapareció este mes con su primer material en 4 años y el momento no podría ser más oportuno. Las 12 nuevas canciones parecen la banda sonora perfecta para un mundo sacudido por el Brexit y Donald Trump. Dicen ellos, resulta un poco duro de escuchar, reconoce el cantante principal Dave Gahan. Mira, esto es lo que hacemos. Se trata de crear estas atmósferas con el mundo en que vivimos como telón de fondo. Con su nuevo álbum Spirit, la banda continúa su evolución en el rock alternativo bajo la nueva guía del productor James Ford. Te lo contamos en Renegado. Viene el nuevo disco, el nuevo álbum de Depeche Mode llamado Spirit. I'm too sexy for my cat. Too sexy for my cat. Y precisamente nos vamos a la música. Los dejo con Depeche Mode. Yeah. just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. And when it rains, you're shining up for me. And I just can't get enough. And I just can't get enough. Just like a rainbow, you know you set me free. And I just can't get enough. And I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love. And I just can't seem to get enough. Seguimos haciendo Renegados y llegó la hora de una sección con la cual muchos quedan orientados cada semana para saber qué película elegir en los cines. El ranking, películas que entraron a cartelera, todo en nuestra sección de cine. Cada semana te mostramos cuáles son las películas que entraron a cartelera esta semana. Mira, por ejemplo, de anime, si te gusta el anime, entró Ghost Shell, que ya se estrenó el jueves recién pasado. También la película Silencio y Fragmentado, otro de estos thrillers psicológicos que entra a cartelera. También podemos ver que se movió el ranking nuevamente, muchachos. Se movió. Con la entrada de nuevas películas, este es el ranking de Renegados. En el número 5 aparece esta semana debutando la película Trainspotting 2, La vida en el abismo, que está en el número 5 de esta semana. En el número 4, Lego Batman, la película, se ha tomado el cuarto lugar. La razón de estar contigo se mantiene en el tercer lugar por varias semanas. Aún sigue siendo preferencia para todos los amantes del séptimo arte. En el número 2, sube y sube esta película que ya tiene muchas versiones a este personaje. Me refiero a King Kong. La película Kong, la isla calavera, se queda con el número 2 del ranking de esta semana. Y en el primer lugar, sigue ahí firme, de la saga de X-Men, la despedida, como dicen algunos, de Wolverine. La película Logan está en el primer lugar del ranking de esta semana en Renegados. Luego de quedar informado con las películas y el ranking de esta semana, vamos a la música. Contamos que un día como hoy está de cumpleaños Irene Cara. Y precisamente, si mezclamos estas dos cosas, ¿cierto? Un día como hoy, más el cine, nos da por resultado lo siguiente. Esto es Irene Cara, Flash Dance. First, when but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride in a world made of steel, made of Seguimos avanzando a esta hora de la noche con este Renegados de sábado. Durante una hora te acompañamos con algo de noticias, entretención y lo más importante, algo que todos destacan, muy pero muy buena música. Sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. ¿Se han dado cuenta, muchachos, que la aplicación de WhatsApp va cada vez de mal en peor? Con estas actualizaciones nos cambian las condiciones y para los que somos fanáticos de WhatsApp o que lo usamos a menudo, a veces nos genera algunos problemas. Y no solo a nosotros, salió una noticia esta semana que hay muchos usuarios de WhatsApp molestos por sus últimas actualizaciones. Mira, el esfuerzo de Facebook para habilitar la función historias de Snapchat en sus aplicaciones, la ha hecho Facebook, Instagram, Facebook Messenger y ahora WhatsApp, encontró un importante problema en esta aplicación, en WhatsApp, luego de que los usuarios reclamaran por la salida de la antigua función que permitía, ¿se acuerdan? Nos permitía establecer un mensaje de texto como estado de sus cuentas. La situación llegó a tal punto de que ahora WhatsApp informó que volverá a habilitar esta herramienta. El cambio aparecerá esta semana en la versión de la aplicación para Android, ya está disponible en la versión beta, y pronto en su versión para iPhone. La función disponible desde su estreno de la aplicación, que nos permitía que todos los usuarios pudiéramos poner un estado a nuestros contactos. También podíamos elegir dentro de una lista, ¿se acuerdan? Poníamos disponible, ocupado, pero además nos permitía establecer uno totalmente nuevo. Esta característica desapareció a fines de febrero cuando la aplicación estrenó sus nuevos estados, fotos y videos publicadas para cada usuario y que solo están visibles durante 24 horas, al igual que las historias de Instagram y Snapchat. Vuelve nuestra aplicación normal, nuestra versión más fácil de WhatsApp, donde nos permite poner nuestro estado de forma normal, ¿eh? Te lo contamos en Renegado. Pronto llega la nueva versión, la nueva actualización para volver a la normalidad con esta aplicación. Esto es Madonna en Renegados. sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. Seguimos haciendo Renegados desde los estudios de Renegado Producciones para el mundo, para Chile, para todas partes, donde estés, cuando quieras y donde quieras. Puedes revivir este programa en nuestra página de Facebook Renegado Producciones. Comparte con tus amigos también por intermedio de WhatsApp. Y recuerda, nuestro número de WhatsApp es el +569 4133 5004. Uno de los festivales más importantes al aire libre se está desarrollando entre hoy sábado y mañana domingo en Concepción. Mira, la tercera versión de REC, el festival gratuito al aire libre más grande de Chile, está brillando nuevamente hoy sábado 18 y mañana domingo 19 de marzo en el Parque Bicentenario de Concepción. Estos dos días de duración sirven también para promover el potencial turístico de la ciudad, con múltiples alternativas de alojamientos, rutas de sabores, panoramas y actividades culturales. Oye, un tremendo... Conozco el Parque Bicentenario de Concepción, ¿eh? Bastante grande. Y este festival, gratuito, creo que cae como anillo al dedo para que toda la juventud pueda ir a disfrutar. ¿Qué artistas están en este festival? Bueno, son muchos, pero muchos, ¿eh? Pero te voy a nombrar algunas. Mira, va a estar en esta edición confirmado Beto Cuevas, Nicole Weichafe, Los Jaivas, Alex Advander, Electrodomésticos, Fernanda Leiva, ¿quién más? Gondwana, Los Insolentes. Además participará la rapera española Mala Rodríguez y la banda argentina Bersuit Vergara Bat. Ya lo sabes, la tercera versión del Festival REC se está desarrollando entre hoy y mañana y te lo contamos en Renegados. Vamos de inmediato a la música con uno de los que estará presente, Beto Cuevas. Esto es La Ley. Que saben que este enfermo es solo nuestro. too sexy for my love. Love's going to leave me. Seguimos haciendo Renegados hasta hora de la noche, acompañándote ya en la recta final del programa. Hemos escuchado buena música, ¿eh? También hemos compartido juntos. Y recuerda que puedes revivir este programa cuando quieras y donde quieras en nuestra página Renegado Producciones. Ahí en Facebook, búscanos y comparte también todos nuestros contenidos. ¿Se acuerdan de los actores Paul Michel Glaser y David Soul? Probablemente por el nombre no te recuerde nada, pero sí, coloco una cortina como esta a ver si te acordáis, ¿eh? ¿Veían Starsky y Hutch? Mira. Con la intro de Starsky y Hutch te voy a contar lo siguiente. Este martes recién pasado, el portal inglés Daily Mail publicó una nostálgica imagen en la que se puede ver al actor Paul Michel Glaser, de 73 años, empujando la silla de rueda de su colega y amigo David Soul, de 73, en la Comic Con que se realizó en Liverpool, Inglaterra. La dupla se hizo conocida en los años 70, protagonizando la serie Starsky y Hutch, de la cual estamos escuchando la cortina. Y en esta interpretaban a dos policías californianos, David Starsky y Kenneth Hutch, quienes andaban, no sé si se acuerdan, en un Ford rojo Torino, y resolvían los casos policiales. La relación de amistad entre los actores, que grabaron en 4 años 92 episodios de la serie, se ha mantenido intacta hasta el día de hoy. Dice así: una cosa que es genial es que tres de nosotros nos hemos mantenido como muy buenos amigos. Es muy raro encontrar una relación como la que tuvimos en ese programa. Viene del corazón, dijo David en el evento. El tercer integrante de la tripleta amistosa es Antonio Fargas, actor que encarnaba al volado soplón Huggy Bear. Mira, Starsky y Hutch, una serie de antaño, ¿eh? Protagonizada por Paul Michel Glaser y David Soul. En los años 70 hizo furor esta serie, y nosotros la vimos entre el 70 y el 80, pero hasta el día de hoy, cuando en esos canales como TCM o todos estos canales que recuerdas series antiguas, los podemos ver. Y hoy te contamos que participaron juntos en la Comic Con de Liverpool. Esta noticia y la foto, para que veas cómo están, uno en silla de ruedas ahí y su fiel compañero Starsky Hutch acompañándolo, la puedes encontrar en nuestra página de Facebook Renegado Producciones, y puedes revisar más amplia toda la noticia. ¿Vamos a la música? Esto es Survivor en Renegados. Rising light. love's going to leave me. Y ya estamos llegando al último bloque del programa, ¿eh? Ya casi estamos llegando al final, pues. Al final, ¿qué les ha parecido el programa del día de hoy? Recuerden, cuéntenme, ¿eh? Por el WhatsApp de Renegados al +56 9 41 33 50 04, o déjame tus comentarios en nuestra página de Facebook Renegado Producciones. Y como último tema de la noche, hemos elegido una banda estadounidense formada en 1973 en Miami, Florida. A ver, ¿qué otra pista te doy? Su estilo ha incluido funk, disco, pop, rock y dance. Aquí probablemente ya van a saber de quién estoy hablando. La banda fue formada por Harry Gwen Casey, también conocido como Casey, quien trabajaba media jornada en una tienda de discos en TK Records en Miami. Casey originalmente llamó a la banda Casey and the Sunshine Band Young Canoe, ya que utilizaba los estudios de TK y a una banda local llamada The Miami Young Canoe Band. En TK, en los estudios, conoció a Richard Finch, quien hacía trabajo de ingeniería de grabaciones, y lo integró al grupo. Este fue el comienzo de la colaboración musical entre Casey y Finch. También se unieron el guitarrista Jerome Smith el 18 de junio de 1953 al 28 de julio del 2000 y el baterista Robert Johnson, ambos músicos de TK Records. Finch colaboró para Casey and the Sunshine Band hasta 1980. El propio Harry transformó su apellido Casey a KC, como lo conocemos, Casey, y Sunshine Band viene de su Sunshine State, de su estado, ¿cierto?, de Florida. Entre sus canciones más conocidas están That's the Way, Shake, Shake, Shake, entre otras, Please Don't Go, y la que comenzamos a revisar a continuación. Nos vamos con Casey and the Sunshine Band. Esto es Give It Up en Renegados. love, too sexy for my love, love's going to leave me. Y de esta forma estamos llegando al final del programa del día de hoy, muchachos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Desde los estudios de Renegado Producciones, cada sábado nos encontramos a las 20:30 horas para acompañarte, para entretenerte, contarte algunas noticias, algunos datos de interés y lo mejor, acompañarte con la mejor música. Qué temazo, ¿eh? Casey and the Sunshine Band, que recordábamos a esta hora de la noche, para cerrar ya el Renegados de este sábado 18 de marzo. Muchachos, recuerden compartir nuestros contenidos. Ingresen a nuestra página Renegado Producciones, compartan la página y agrandemos cada vez más esta gran comunidad de renegados. Los Renegados tenemos un sello, ¿eh? Nos gusta la buena música, recordamos los 70, los 80, los 90, también todo lo contemporáneo, pero somos gente con actitud positiva, que nos gusta la buena música y que nos juntemos en esta gran comunidad cada sábado a las 20:30 horas. Recuerda nuestro WhatsApp, el más 569-4133-5004. A partir de que termina el programa, queda abierto durante toda la semana para recibir tus peticiones musicales. I'm a mob, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, on the catwalk. Que tengan una buena semana, amigos. Soy el Rene, como siempre les digo, y los espero el próximo sábado a eso de las 20:30 horas, o nos podemos juntar durante la semana si revives este y otros programas. Que tengan una buena semana, muchachos. Suerte para todo lo que comiencen esta semana. Vayan para ustedes las mejores vibras y recuerden que tienen un amigo todos los sábados a las 20:30 horas que los puede acompañar con muy buena música. Nos vemos la próxima semana para que juntos hagamos un nuevo capítulo de Renegados. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!